¿Cómo sería si quiero robarte un beso mientras te me pones fácil? Acariciar tu cabello, tomarte del cuello en el efecto del éxtasis. Tu sonrisa a mí me cauteva, me da culo en nota cuando te escribo y respondes. Tus mensajes del mediodía son los que me inspiran a escribir canciones a tu nombre. Pensar en tus labios me mete en un bucle que no puedo ni salir de ahí. Las ganas que tengo hace que te ejecute y me endulzo oírte gemir. Dame el acceso para desbloquear tu inseguridad. Eres perfecta en mi cabeza y en mi paladar. Pa' que buscas lo que tú tienes en otro lugar. Si contigo lo tengo todo, que necesidad. Acércate, mami, despacio. Ese culo tiene potasio. Pa' voltearte como un tazo y enrolarte como un blon en mi brazo. A mí me cautiva, me da culo en nota cuando te escribo y responde. Tus mensajes del mediodía son los que me inspiran a escribir canciones a tu nombre. Pensar en tus labios me mete en un bucle que no puedo ni salir de ahí. Las ganas que tengo hace que te ejecute y me endulzo irte de mí. Contigo yo me olvido de hasta mi fama. No te importa si no hay pa' buscar nada. Y eso es lo que te hace tan especial. Tan diferente a las demás, tan única. Por esas cosas y mucho más. No me voy a alejar de ti, de ti. Hacerte no se siente bien. Escribir a tu nombre me envoca. A mí me cautiva, me da culo en nota cuando te escribo y responde. Tus mensajes del mediodía son los que me inspiran a escribir canciones a tu nombre. Tu sonrisa a mí me cautiva, me da culo en nota cuando te escribo y responde. Tus mensajes del mediodía son los que me inspiran a escribir canciones a tu nombre. Ya, yeah, yeah, yeah. El repelente soy yo, mami. Entonces soy yo, yeah.